mis ojos lloran. No te vayas, amor, no te vayas, amor. No me dejes ahora. No te vayas, amor, no te vayas, amor. Si te vas, mis ojos lloran. Como un colibrí me quedo volando, volando, volando. Por la dulzura de un beso serás mi eterna flor. Sin vos no me quedo y me quedo, me quedo, me quedo llorando. Mi vida te quiero a vos, porque sos mi único amor. Vas mis ojos lloran, no te vayas amor, no te vayas amor, no me dejes ahora, no te vayas amor, no te vayas amor, si te vas mis ojos. Amor, no te vayas, amor. Si te vas, mis ojos.